Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos cuando son las 2 y 12 minutos. Iniciamos con el recorrido de las noticias de este 8 de febrero en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neiber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Cinemateca Nacional presenta películas venezolanas del 8 al 12 de febrero. Venezuela envía socorristas y ayuda humanitaria a Turquía y Siria tras terremoto. Inicia nueva misión cartográfica en Las Tejerías, Estado Aragua. Inicia Expoferia Capriovina en Aragua. Canciller sirio denuncia que Estados Unidos impide llegada de ayuda tras devastador terremoto. Potencial tecnológico El Carbarán presenta alternativas de desarrollo nacional. Cultura. La Fundación Cinemateca Nacional presenta una serie de films venezolanos del 8 al 12 de febrero del año en curso, a propósito del mes aniversario desde las salas Museo Bellas Artes, El CELARC y Margot Benacerraf. Así lo dio a conocer la red a través de la red social Twitter, en la que también se detalló que en la programación especial de este miércoles los caraqueños podrán disfrutar a las 2 de la tarde con la producción cinematográfica Hoy no se hace pastel de chucho, de Braulio Rodríguez. Con más de 45 años de carrera artística, el trabajo plástico de Carlos Senán fue homenajeado en los espacios expositivos de la Galería de Arte Nacional como el primer artista SINAP del año 2023. Senán es un artista plástico venezolano que inició su carrera en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas y se graduó en diseño gráfico. Luego ingresó en el Centro de Enseñanza Gráfica SEGRA en las disciplinas litografía, grabado sobre metal y serigrafía. Somos Cultura. La edición 2023 de los carnavales del Estado Bolívar estarán dedicados al legado histórico de la provincia de Guayana y su papel en la construcción de la Venezuela libre. Así lo anunció el gobernador de esta entidad, Ángel Marcano, quien reveló que todas las actividades de desfiles de carrozas, comparsas y eventos musicales del Carnaval 2023 se efectuarán bajo el lema Bolívar Tierra Ancestral. Estas actividades se enmarcan en el llamado Ruta del Calipso e incluyen tanto desfiles en las principales avenidas de cada ciudad como también numerosos mini carnavales que se realizan en cada parroquia y comunidad urbana, rural e indígena del estado. Nacionales. En horas de la noche de este martes 7 de febrero, los ministros para Relaciones Exteriores e Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, y de Relaciones Exteriores, Iván Gil, despidieron a una comisión mixta de 52 profesionales en rescate, que forman parte de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, quienes apoyarán las labores de búsqueda en las ciudades afectadas en Turquía y Siria tras el terremoto del pasado lunes. Escuchemos declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, quien ofreció más detalles al respecto. Además, pidió el levantamiento de sanciones al país de Siria. Los brigadistas, la dotación de medicinas, de alimentos, que el gobierno de Venezuela, a través de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, nuestro Ministerio de Interior, Justicia y Paz, estamos haciendo llegar a estos pueblos hermanos. Sí, debemos recordar, sobre todo en el caso del pueblo sirio, un país sometido a medidas coercitivas unilaterales, aprovechamos el momento para pedir a la comunidad internacional que se alce su voz para que de inmediato las sanciones, así como las tiene Venezuela, que tiene en este momento la República Árabe Siria, sean levantadas, porque es la única forma que vamos a encontrar de optimizar la recuperación. Somos Noticia. Este martes el Poder Legislativo aprobó por unanimidad la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, propuesta que surge desde la Asamblea Nacional con el objetivo de promover y desarrollar los medios para la participación protagónica y el ejercicio de la ciudadanía activa de los estudiantes de liceos y escuelas a los fines de defender, proteger y garantizar la formación como derecho humano. Además, garantiza el derecho de la juventud estudiantil a organizarse en los consejos estudiantiles, sin menoscabo de otras formas organizativas. Son las 12 y 18 minutos. A cargo del diputado y miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, Roy Daza, la Asamblea Nacional autorizó este martes en sesión ordinaria la designación de Manuel Vicente Badel Aquino como nuevo embajador de Venezuela ante la República Federativa de Brasil. Durante su participación, Daza destacó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y calificó como una buena noticia para el país la reactivación de los consulados en el gigante suramericano. Regionales. El vicepresidente sectorial y ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, informó que en las Tejerías, municipio Santos Michelena del estado Aragua, el gobierno bolivariano realiza una nueva misión cartográfica mediante el uso de la tecnología LIDAR con el objetivo de tener mapas geográficos de mayor nivel de detalle. En este sentido, Menéndez mencionó que una vez se construya la nueva cartografía permitirá compararla con la anterior y así determinar lo que ha venido ocurriendo desde hace 2 o 3 meses en las Tejerías después de la tragedia con mayor nivel de precisión. Integrantes del movimiento Somos Venezuela iniciaron su despliegue nacional que recorrerá las diversas regiones del país para impulsar a las organizaciones sociales que trabajan a favor de los venezolanos y venezolanas. Así lo informó la secretaria del movimiento, Vanessa Montero, en sus redes sociales. Cada municipio, bueno, realiza sus potencialidades turísticas, cada municipio exalta cuáles son sus tradiciones culturales, conociendo nuestras estructuras, que además es muy importante para nosotros desde el movimiento Somos Venezuela, el contacto con todas las estructuras en todos los municipios para, bueno, conocer las realidades, para saber las propuestas que realizan en cada una de las redes sectoriales. Montero explicó que este despliegue permitirá recorrer todos los ámbitos municipales del país para realizar un intercambio de ideas, experiencias y concretar un contacto directo con todas las estructuras y los brigadistas que hacen posible la labor social del movimiento Somos Venezuela. Economía. Con el propósito de continuar formando y mostrando una forma diferente y sustentable de hacer ganadería, del 8 al 12 de febrero se lleva a cabo la Expoferia Caprino Ovina 2023, la cual reunirá a productores de varios estados de Venezuela en los espacios del Centro Comercial Los Aviadores en el estado Aragua para potenciar la productividad de cabras y corderos en la entidad territorial. Al respecto, la gobernadora regional, Karina Carpio, estima que acudan al evento alrededor de 30.000 personas, que disfrutarán de un ambiente ameno y familiar en el que podrán presenciar actividades culturales, degustar el área gastronómica y profundizar más en temas relacionados al sector económico. Vamos a anunciar la primera feria, Capri Ovina, que la va, como digo, nos vamos a dimensionar, es otra dimensión lo que nosotros vamos a ver, porque vamos a ver un ámbito de desarrollo y de expansión de la economía. Y esta feria va a ser realizada en uno de los espacios más grandes que tiene en el municipio de Libertador, en Los Aviadores, del 8 al 12 de febrero. Esperamos para esa feria la participación de 50 expositores entre pequeños, medianos y grandes productores, y esperamos alrededor de 30.000 personas diarias. Continuar la revisión de proyectos farmacéuticos para lograr un nivel acorde con los estándares internacionales de producción fue parte de los acuerdos de la reunión dirigida por el Ministerio de Industrias y Producción Nacional el lunes pasado. En el encuentro se revisaron los temas concernientes al proyecto del Complejo Industrial Farmacéutico del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica SUAF. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Este martes arribó al país el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Goncalves, quien fue recibido con todos los honores por el canciller de Venezuela, Iván Gil, con el propósito de revisar las tareas de cooperación conjunta. El encuentro estuvo presente el secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, Félix Plasencia. El objetivo es llevar a cabo la reunión bilateral para concretar la agenda de trabajo, además de avanzar en la programación para la construcción y profundización de los acuerdos a través del ALBA TCP. Son las 2:24 minutos. El ALBA TCP, el Parlatino y diversos gobiernos del mundo expresaron la solidaridad con los pueblos de Turquía y Siria tras el devastador terremoto y diversas réplicas registradas este lunes que dejaron más de 2.000 muertos, heridos y cuantiosos daños materiales en ambos países. En nombre de la Secretaría del ALBA TCP, Félix Plasencia, se reunió al duelo por las víctimas del desastre natural ocurrido en la provincia de Karamanamaras. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El ministro sirio de Asuntos Exteriores, Faisal Mekdag, indicó que el bloqueo y las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea impiden la llegada de medicamentos y ayuda humanitaria al país oriental tras el devastador terremoto el pasado lunes. Los funcionarios estadounidenses alegan que sus medidas no afectan la asistencia humanitaria, pero en realidad impiden que lleguen al país, incluso medicamentos, afirmó el jefe de la diplomacia siria en una entrevista con el canal Abjadem. Agregó además que Washington y sus aliados occidentales dan órdenes a algunos gobiernos y los amenazan con sanciones si negocian con Siria, lo cual exacerba la tragedia del pueblo sirio. Trabajadores franceses de los sectores de transporte público y la energía continúan en huelga contra la reforma de la jubilación tras la tercera jornada de movilizaciones multitudinarias para rechazarla. Algunos sindicatos, entre ellos la Confederación General de Trabajo, decidieron mantener el paro iniciado ayer con las afectaciones más importantes anticipadas en el ámbito ferroviario. De acuerdo con la Compañía Estatal Francesa de Operación de los Ferrocarriles, este miércoles circulará un tren regional de 2 y unos 6 o 7 de gran velocidad de 10, un impacto mucho menor que el registrado el martes. Somos periodismo. Tecnología. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez, presentó al gobernador del estado Apure, Eduardo Piñate, los procesos de producción tecnológica ejecutados en el Complejo Electrónico de Sistemas Tecnológicos Alcaraván, ubicado en la ciudad de San Juan de los Morros, mientras recorrieron las instalaciones del Centro Tecnológico. Al respecto, Vázquez recalcó que hoy le mostramos a nuestro hermano el gobernador del estado Apure, Eduardo Piñate, las instalaciones y los trabajos que se llevan a cabo en Sistemas Tecnológicos Alcaraván, donde nace tecnología hecha en Guárico para todos los venezolanos. Son las 2 y 28 minutos. El proyecto de trasvase de agua de sur a norte de China transfirió más de 60 mil millones de metros cúbicos de agua de los principales ríos desde la parte meridional del país hacia la zona septentrional más propensa a la sequía. La cantidad es mayor que el flujo anual promedio del río Amarillo, el segundo más extenso del país, según la Corporación de Trasvase de Agua Sur-Norte de China, a través del cual más de 150 millones de personas han sido favorecidas directamente. El proyecto de agua de sur a norte del país cuenta con tres rutas. La ruta del medio, la más importante, comenzó a suministrar agua en diciembre de 2014 y abarca el embalse de Dangku, en la provincia central china de Hubei, al llegar a Beijing y Tianjin. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su dial 96.3 FM. En la próxima parte estaremos conversando con una de las militantes feministas y defensoras de los derechos humanos, María Laura Cano, acerca de la acción libre y directa por la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 30 minutos. Conéctate. albaciudad.org. El gobierno bolivariano promueve la salud integral del pueblo para prevenir las enfermedades contagiosas. Si un integrante de la familia presenta algún síntoma como fiebre, tos, secreción nasal o algún malestar general, se recomienda acudir inmediatamente al consultorio popular más cercano a tu domicilio. De manifestar alguno de estos síntomas, debe cubrir su boca con pañuelos de papel a la hora de toser o estornudar. Evita tocarte con las manos, los ojos, nariz y boca. Limpia las superficies y objetos de uso común con productos de limpieza habituales, baños, manillas, pomos, juguetes y teléfonos. Juntos fortalecemos la salud. COVID persistente. En cuanto a síntomas psicológicos, se registran altos niveles de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Son aflicciones fluctuantes, llevaderas, pero que lentamente incapacitan. Lo principal fue mi cabeza. El COVID se llevó una parte de mi pulmón y un gran trozo de mi cerebro. La COVID persistente tiene un efecto directo sobre las neuronas y puede afectarlas en aspectos cognitivos, de memoria, de alteración de concentración. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa. Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate! ¿Sabías que Jane the Virgin es una serie estadounidense basada en la telenovela venezolana llamada Juana la Virgen del año 2002? Fue interpretada por Daniel Alvarado y Ricardo Álamo. Agenda Cultural. ¿Quieres iniciar clases de canto y no sabes dónde? ¡No te preocupes! En las instalaciones de la Casa Rómulo Gallegos, en su hall principal, todos los lunes y miércoles de 9 de la mañana a 12 del mediodía, tendrás la oportunidad de estar en las clases de canto con la facilitadora Ruth Rojas. La Casa Rómulo Gallegos queda ubicada en la avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira, municipio Chacao. ¡Asiste! La piña es una fruta tropical rica en vitaminas y minerales, con múltiples propiedades para la nutrición, la salud y la vida. Su consumo favorece el proceso digestivo por su alto contenido en fibra. Además, posee la enzima bromelina, encargada de facilitar la digestión de las proteínas en el organismo. La piña contiene enzimas, minerales y vitaminas esenciales para las funciones vitales del cuerpo. Ayuda a la hidratación por su alto potencial de agua. Hace que la piel sea más elástica y brillante. También es un diurético natural que ayuda a eliminar líquidos y toxinas del organismo. Información del Instituto Nacional de Nutrición. Las 12 y 34 minutos. Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial. La mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos, recorriendo hasta el joropo oriental. Cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 te la da. MHA. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 35 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este miércoles estaré conversando con una de las militantes feministas y defensoras de los derechos humanos, María Laura Cano, acerca del proyecto de ley orgánica sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Bienvenida, María Laura, este es tu espacio de noticiero Cultura al Día. Bueno, muchísimas gracias, compañeros y compañeras de Alba Ciudad. Un placer nuevamente entrar en contacto con ustedes para hablar de un tema muy importante que tiene que ver con los derechos humanos de todas las personas, en este caso los derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuéntame, María Laura, entiendo este es un proyecto que está llevando a cabo la Ruta Verde, la tinta violeta, el colectivo. Sí, la Ruta Verde es una campaña y plataforma en defensa de la despenalización social ilegal del aborto en Venezuela, porque bueno, sabemos pues que este derecho humano, que es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, está criminalizada desde hace más de 120 años a través de nuestro Código Penal venezolano, y que bueno, que esta criminalización, además de que afecta a las mujeres en general, tiene mayor ahínco en las niñas, en las adolescentes, en los casos, por ejemplo, por violación, los embarazos por violación, y por supuesto en las mujeres de los sectores populares, las mujeres racializadas. Entonces, bueno, surge esta plataforma a raíz de buscar la despenalización social, o sea, todo el estigma que existe y todo el prejuicio que existe sobre una práctica que es ancestral, que es la regularización de la fecundación y, por lo tanto, la interrupción del embarazo, y cómo la penalización está vinculada a ese estigma y, por supuesto, a una cantidad de violencia sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Entonces, esta campaña tomó la iniciativa a partir de una propuesta que ya se había elaborado desde el año 2014-2015, que era una propuesta legislativa elaborada por CEDESEX, que forma parte de esta campaña. CEDESEX es el Centro de Estudios por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en Venezuela, es una organización. Y bueno, estudiamos esta propuesta legislativa entre varias organizaciones feministas, entre ellas obviamente Tinta Violeta, que además de CEDESEX y Tinta Violeta lideran lo que es también la Ruta Verde, y se le hicieron aportes a esta propuesta legislativa que el año pasado fue considerada como parte de la Asamblea Legislativa 2021-2022 en una subcomisión que pertenece a la Comisión Permanente de Protección Social, Misiones y Grandes Misiones, que es de la Comisión de Desarrollo Social en Venezuela, en la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, hemos estado en campaña, ¿no?, socializando este proyecto de ley, recogiendo firmas, además en respaldo a este proyecto de ley. Chévere, María Laura. Cuéntame un poquito también con respecto a realmente cuál es el objeto de garantizar, además, a todas las personas sin distinción de clase, sin distinción de ningún tipo, este derecho reproductivo, como tú lo acabas de mencionar anteriormente. Sí, es muy importante decir que esta propuesta legislativa no es una propuesta que garantiza el aborto libre y seguro. Bueno, ya las feministas quisiéramos que esto fuese ley ya, pero es un proyecto de ley que más bien garantiza todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y pues estos derechos tienen que ver con la autonomía sexual, con la autonomía reproductiva de todas las personas, como tú decías, sin ningún tipo de discriminación por orientación, por identidad, por género, por condición étnica o por condición de discapacidad, incluso por opinión política, ¿no? También estos derechos sexuales y reproductivos contemplados en esta ley tienen que ver con la garantía permanente de la educación sexual integral en todo el ciclo de vida de las personas, pero con mayor ahínco en la adolescencia y en la niñez, por supuesto. Y hay que decirlo, la educación sexual no es un adoctrinamiento a nuestros niños y niñas, sino más bien todo lo contrario, es dar información segura sobre su anatomía, sobre el ciclo menstrual, sobre las violencias sexuales, sobre las violencias basadas en género, cómo prevenimos estas violencias y cómo las atendemos, por ejemplo, sobre métodos anticonceptivos, tan importante esta información, sobre todo en la adolescencia, ¿no?, y en la adultez. Entonces, bueno, es un proyecto de ley que tiene ahínco en la educación sexual, que además garantiza planes permanentes de acceso gratuito a métodos anticonceptivos, también planes de planificación familiar, valga la redundancia. Incluso es un proyecto de ley que incorpora todo lo que tiene que ver con la atención y con la prevención de la violencia ginecobstétrica, que vivimos diariamente las mujeres en los hospitales, incluso en clínicas privadas también. Garantiza este proyecto de ley el parto y el nacimiento humanizado de las personas. Es un proyecto de ley bastante integral que agrupa a esta serie de derechos sexuales y derechos reproductivos que, y hay que decirlo, la sexualidad humana es una expresión diversa, no solamente desde lo biológico, sino desde lo social, y es fundamental y transversal en todas nuestras vidas. Tiene que ver con todo lo que hacemos, incluso tiene que ver con nuestros comportamientos, con nuestra personalidad. Entonces, digamos, garantizar información segura sobre esto nos va a ayudar a, pues, formarnos como mujeres y hombres que entendemos la sexualidad libre de discriminación, libres de violencia y, por supuesto, desde una noción importante del placer, del consentimiento informado, etcétera. Una cosa muy importante también que tiene el proyecto de ley, que esto es como bastante innovador, además de garantizar esa serie de derechos que te mencioné, uh-huh, es que el proyecto dispone de un capítulo final que hace que cualquier norma que restrinja el pleno ejercicio de estos derechos humanos, pues deberá ser derogada. Por supuesto, este capítulo final además dispone o tiene una disposición derogatoria de los 4 artículos del Código Penal que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo en Venezuela. En Venezuela, y hay que decirlo porque hemos escuchado muchos mitos de que en Venezuela está garantizado el aborto por causas de violación o por malformación congénita del embrión. No, o sea, no es así. De hecho, por esos mitos y por esa desinformación es que muchas mujeres van presas, van encarceladas o se les abren investigaciones por interrumpirse de manera voluntaria un embarazo, sino todo lo contrario. Venezuela es uno de los países con las mayores restricciones de Sudamérica en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, en donde solamente está permitido según la causal de cuando está en peligro la vida de la persona gestante o de la mujer gestante. Uh-huh. Y es una causal que nosotras como feministas decimos hace mucho tiempo que es media causal, porque no existen protocolos médicos eficaces y seguros que pongan en práctica esto. Aunque desde el año 2013, y hay que decirlo, el Ministerio del Poder Popular para la Salud sacó una norma develando el anacronismo del Código Penal venezolano y la necesidad de generar protocolos integrales para la atención de violencias ginecobstétricas e incluso para la atención de abortos inseguros. Cosa que, bueno, no, digamos, aunque existe esta norma, no existen estos protocolos. Y es a partir de este proyecto de ley que nosotros queremos avanzar en la garantía de todos estos derechos humanos, que incluye, por supuesto, la prevención de abortos inseguros y que incluye además el derecho a la información, que es fundamental en todos los derechos sexuales y derechos reproductivos, el derecho a la información segura sobre temas relacionados a la sexualidad desde una perspectiva de género, desde una perspectiva feminista, entendiendo, bueno, las desigualdades sociales que existen entre los géneros y que existen también por razones socioeconómicas, étnicas, etcétera. Chévere. María Laura, algo que mencionaste muy y me parece muy importante es el tema de la educación sexual, sobre todo en la etapa adolescente y de hecho, bueno, también en los niños. ¿Cómo han hecho ustedes como colectivo para abordar este tema tan importante de repente en las escuelas? ¿Cómo se han organizado para que los niños y las niñas, ustedes se han escuchado por esta población específicamente? Sí, desde Quinta Violeta, los medios desde la plataforma, desde la campaña, pero sobre todo desde la organización Quinta Violeta, que es la organización a la que pertenezco, que es una organización que hace acompañamiento amoroso a mujeres, niños y adolescentes, damos sensibilizaciones sobre salud sexual y salud reproductiva, como dice Eva, y en un poco de los derechos humanos, ¿no? O sea, que estos derechos sexuales y derechos reproductivos están relacionados al derecho a la información, están relacionados al derecho a la vida, están relacionados al derecho de la autonomía. Y una de las cosas como que hemos podido identificar, por supuesto, es el profundo desconocimiento que existe sobre derechos sexuales y derechos reproductivos por parte del personal educativo, ¿no? O sea, que cuando llegamos a las escuelas hay un profundo desconocimiento sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, que aunque la información de los adolescentes está allí, o sea, cada vez más latente a través de las nuevas tecnologías, eso no quiere decir que la información que llegue sea, está arropada por mitos, está arropada por desinformación, y al mismo tiempo por estigma en torno a todo lo que tiene que ver sobre derechos sexuales, derechos reproductivos y específicamente en torno a lo que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, y nosotras pues con experiencia también de haber pasado por el sistema educativo en el país, sabemos que la lógica del sistema en cuanto a informar sobre o dar algún tipo de educación sexual es muy desde la lógica del tabú, ¿no? O sea, sí. del tabú, de la supuesta abstinencia, de que son enfermedades de transmisión sexual, o sea, y ese estigma que existe en torno a las infecciones de transmisión sexual como un hecho punible de que, mira, esto es lo que te va a pasar, por lo tanto no tengas relaciones sexuales. Y bueno, entonces llegar a las escuelas es, digamos, desmitificar todo lo que está relacionado a la sexualidad y dar incluso a entender e informar que la educación sexual integral no es solamente el sexo o no es solamente las infecciones de transmisión sexual, va mucho más allá de eso. O sea, la educación sexual integral está relacionada a la comprensión de las desigualdades sociales, como te mencionaba, uh-huh, entre los géneros, entre niñas, entre niños, entre mujeres, está relacionada a la identificación de género, está relacionada al conocimiento del cuerpo y al respeto del cuerpo, está relacionada al conocimiento de métodos anticonceptivos e incluso a otros métodos de reproducción humana, y está relacionada también a romper con los roles entre niñas y niños. Por ejemplo, entender que un comportamiento o un deporte no está únicamente casado con un género, eso también es educación sexual integral. Y bueno, desde Tinta Violeta nosotras hemos tenido experiencia en diferentes liceos a nivel nacional, con una presencia aquí en Caracas, sobre todo liceos que se encuentran entre Katia y la parroquia Altagracia. También hemos tenido experiencias muy bonitas a través de la red de acompañamiento territorial con liceos en el estado Sucre, en el estado Miranda, con Somos el Otro Beta, en liceos en Petare, etcétera. Okay. Y bueno, ha sido un trabajo bastante maravilloso porque, como te mencionaba antes, o sea, la educación sexual integral genera, o sea, tiene como resultado personas más autónomas sobre decisiones, sobre su vida sexual, sobre su cuerpo, y al mismo tiempo personas que entienden, digamos, como la prevención y todo lo importante de la atención de las violencias basadas en género y de las violencias sexuales en específicamente. Chévere, María Laura, ya para ir cerrando, porque sabes que bueno, el espacio acá en radio es sumamente cortico. Interesantísimo, claro, de verdad, todo lo que acabas de decir. Así que extiéndeles por favor la invitación a todos los que nos están escuchando a que pues revisen este proyecto de ley orgánica sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, dónde los pueden ubicar, cómo los pueden contactar ustedes para que ustedes también pues sigan replicando esta información. Sí, claro. Bueno, el proyecto de ley sobre derechos sexuales y derechos reproductivos que estamos impulsando no solo desde la Asamblea Nacional, sino también a nivel comunitario, a nivel regional, haciendo pues ejercicio de la participación popular y ciudadana, es un proyecto que se encuentra en la página web rutaverdebzla.com. Ahí pueden acceder e incluso pueden acceder a las diferentes actividades que hemos hecho. Obviamente formamos parte de todo lo que tiene que ver con las marchas cada 28 de septiembre de 2021 hasta el 2022, ¿no? Que es el día por el aborto seguro y acompañado. Damos charlas sobre el proyecto de ley, damos charlas sobre sexualidad humana y también nos pueden encontrar en las redes sociales @rutaverde, BZLA, en Twitter y en Instagram, y en Facebook como @rutaverde BZLA 2021. Ahí nos pueden encontrar también. Así que bueno, estamos dispuestas y dispuestas a dar información sobre el proyecto de ley y sobre, bueno, la importancia también de luchar por el aborto seguro y el aborto acompañado, abrir, digamos, esa puerta para poder enfrentar al tabú, al mito y al estigma que existe en torno a este derecho humano fundamental y que, hay que decirlo, la Revolución Bolivariana está